la sabiduría. Pero no hablo de esa sabiduría de este mundo, sino que hablo de la sabiduría de parte de Dios. Esa sabiduría que te hace entendido. Porque la sabiduría dice, te librará. Muchas veces nos va a librar del lazo del cazador. En mi trabajo yo siempre me encontraba con hermanos, entre paréntesis. Siempre me encontraba con hermanos. Y yo iba allá y los confrontaba porque me agarraban. Le decía, oye, compadre, ¿usted va a la iglesia? Sí, me dice, ¿por qué? ¿Cómo? Le dije yo. ¿Y cuál es la diferencia, le dije yo, entre el mundo y tú? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y el mundo? ¿Y por qué me decís eso? Porque soy peor que mundano, pues, compadre. ¿Ah? No, pero es que mi pastor, no me engañe aquí con mi pastor, no, no. Yo conozco un puro Dios, un Dios verdadero, un Dios real. Sí, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener estrategias, pero busquémosla de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos dé la estrategia, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo, hermano, vienen tiempos difíciles, tiempos en que la palabra de Dios va a escasear. Porque antes que venga la venida del Señor, dice que viene la apostasía. Muchos apostatarán de la fe. Viene apostasía, hermano. El amor de muchos se va a enfriar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Vea la tele, vea las noticias. Nos bombardean por todos lados. ¿Qué el erotismo? ¿Qué el humanismo? ¿Qué esto? ¿Qué esto otro? Y... pero tenemos nosotros, dice la palabra más segura, la palabra profética más segura. Amén. La Biblia dice que el Señor crecía en sabiduría, en conocimiento y en sabiduría delante de Dios. El propio Jesucristo enfrentó a los fariseos con la palabra. Hermano, Jesucristo usó la palabra de Dios cuando fue tentado, los 40 días y los 40 noches. Usó la palabra, escrito está, Satanás. El diablo usa la palabra y la conoce. Pero el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Le dijo el Señor. ¿Ah? Y soportó la tentación. No fue aquí, no, no. Es verdad. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero hay una sabiduría que es de lo alto. Que esa sabiduría la tienes que buscar tú, que tienes que arrodillarte. Hermano, Chile es un país pirata. Yo lo llamo un país pirata. ¿Sabes por qué? Copiamos todo. ¡Todo! ¿Ah? Me da rabia, es Halloween. Y ahí están los tontones con Halloween, los chilenos. ¿Ah? Halloween. Y es una celebridad gringa que no tiene nada que... ¿Se imaginan usted a los gringos celebrando el 18 de septiembre? ¿Usted cree que lo van a hacer? No. ¿Ah? Y copiamos todo. Lo malo es que copiamos todo lo malo. Copiamos toda la basura que viene de Europa. Las modas, los tatuajes, la música. La música es buena, pero es cuando es para Dios. El rock es bueno, pero es cuando el rock es para Dios. A mí me gusta el rock. Hermano Roberto sabe. ¿Ya? Pero es cuando es para Dios, cuando lo hago con un corazón consagrado a Dios. Oiga, la Biblia dice que nosotros somos apartados. ¿O no sabéis que soy nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? ¿Ah? Entonces Chile es un país pirata. Copiamos todo, moda. Un día me fui a dar una vuelta al Paseo Humada, ¿ya? Y me puse frente al Eurocentro, ¿no? Y me paré en el Eurocentro y yo dije, oye, estoy en Japón, estoy en Chile. Porque habían unos compadres pintados de blanco, con unos ojos, unas cabras de 18 años, así un chupete. ¿Ah? Ah, no, que eran otaku, turraku, bakutuku, no sé cómo se llaman. ¿Ah? El cuco. ¿Ah? Los Pokémon. ¿Ah? Ahí están los vampiros. ¡Ay, qué terrible! Y copiamos todo lo malo. Toda la basura. Y eso también se mete en la iglesia. ¿Qué hace Luis Jara ahí entre medio de...? ¿Qué hacía Luis Jara? ¡Dios mío! Dios mío. Pero ahí está, mi hermano. ¡Eh, gloria a Dios! ¡Luis Jara se convirtió aquí en Luis Jara! ¡Mentira! No, es que lo hacemos para llamar a la gente. Para que la gente venga. Usan métodos del mundo. Usan métodos mundanos. No usan la sabiduría de Dios. No usan la estrategia de Dios. Jesucristo no era así. Él nunca hacía nada si su padre no se movía. ¿O no? Nunca. Yo no me muevo si mi padre se mueve. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Jesucristo es nuestra vida. ¿Ya? Y como somos tan copiones, claro, queremos copiar. Hace años atrás, hermano, por los años 78, vino a este país un hombre de Dios que se llamaba Gigi Ávila. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Un hombre de Dios que he usado con poder, con señales, con prodigio. Yo digo, Señor, que en esta era también se levanten hombres con señales, con prodigio. Y vino Gigi Ávila y hizo un par de campañas. Y después todos los pajarones andaban hablando igual que Gigi Ávila. Hermanos y amigos. Y andaban sanando. Igual. Sí, hermanos y amigos. Y todas, hasta las lenguas le invitaban a Gigi Ávila. ¡Ay, qué terrible! Y ahí estaban. Sin sabiduría. Por eso que perece la gente. Po. Por eso que el pueblo perece, po. Por eso que después las iglesias se dividen y las iglesias caen. Porque no buscan el consejo de Dios. Buscan otras cosas. Les gusta la farándula. Nada es raro que empiecen a aparecer pastores faranduleros. Nada es raro. No se extrañen, hermano. ¿Ya? No. No. Dios no mezcla lo santo con lo profano. Jesucristo dijo que en el mundo estamos, pero escucha una cosa, no somos del mundo. Nos pertenecemos a este sistema, porque este mundo está bajo el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, pues, hermano. ¿Usted no lo sabía? Sí, pues. Este mundo está bajo el príncipe de este mundo. Así que en este mundo no puede encontrar nada bueno. Jesucristo los enfrentó. Y los confrontó. Ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y ahí están los copiones. Y hablan todos como Gigi Ávila. Y todos querían sanar como Gigi Ávila. Y hermanos y amigos. Y todos. Ah, con mi hermano Claudio nos reíamos ahí. Como a Ivo Basay. Y cuánta cuestión. Rencañuñoa. Ahí va la bala. Y puras tonteras así. Ya pasó. Pero hermano, no nos dábamos cuenta que detrás de Gigi Ávila había un hombre de oración, había un hombre de ayuno, había un hombre que había sufrido, había perdido su hija. No veíamos eso. Queremos imitar la forma, pero no vemos el poder. ¿Ya? No sabemos que detrás de ese hombre hay una vida de oración, hay una vida de entrega, de esfuerzo, de palabra de Dios, de desgaste. No, queremos las señales. Ustedes, igual que en la época, es el mismo espíritu. Ustedes buscan señales, decía el Señor. Al Señor no le interesaban las multitudes, nunca le interesó a las multitudes, al contrario, se apartaba de las multitudes. A él le interesaban sus 12 discípulos. Eso sí, andaba para arriba y para abajo en sus 12 discípulos. Ese es el gran problema que tenemos hoy día en la iglesia. Problema de discipulado. Inventamos cosas para ser discipulado. Cuando yo me convertí, hermano, oiga, había una persona al lado mío de palo fijo día y noche. Yo llegaba a la iglesia, hola hermano, y me dejaban de las mechas, mancha.